un campamento con gurises, que estamos retomando esa actividad autogestionado y lo vamos a realizar en el Club Náutico de aquí de Flores, un hermoso lugar que nos han cedido la posibilidad de hacer uso de sus instalaciones. Bueno, eso por un lado, comentar con respecto al tiempo y bueno, y cómo arrancamos la semanita. Y comentar cómo pasa a veces, como es habitual en mi espacio aquí, este fin de semana, con actividad social, compartí una reunión, cumpleaños de familia y bueno, gurizada por allí, justo es el cumpleaños de doble cumpleaños, padre e hijo festejan el mismo día. Y bueno, fuimos a compartir un asadito por allí y bueno, se juntó una barra linda, una barra mucha gurizada y surgen los temas, la mayoría los conozco, que han sido exalumnos y bueno, hoy cada uno en sus actividades. Y bueno, eso que te da un poco de alegría y de nostalgia cuando nos conocemos, uno en el rol de alumno y otro en el rol docente, que ha pasado el tiempo y cada uno, sobre todo la juventud, ha seguido su camino. Y muchos de esos gurises, que fueron parte también de este número de gurises que tenemos hoy, que abandonaron la educación, que desertaron del sistema, y me reclamaban, dándose esas conversaciones lindas entre dos generaciones diferentes, ¿no? Con mucha distancia entre medios, muchos años. La actividad física, el deporte, la recreación, hay que apostar, hay que darle a eso. Ellos mismos reclamándome, a mí como referente de la educación y de la educación física en este caso, la actividad física y el deporte en la educación. ¿Y por qué llego a esto? Porque creo, y ya hace tiempo que lo creo y estoy convencido, que en nuestro sistema educativo público, sobre todo, la actividad física y el deporte, la educación física como asignatura específica, es el gran olvidado. Siempre que hubo que recortar o que echar mano a sacar programas, proyectos, fuimos partícipes de eso, nos tocó. Siempre trabajando en condiciones bastante, sobre todo en el medio nuestro, con bastante poca infraestructura, si no es allá en el parque, si no es amontonados en una canchita, bueno, utilizando siempre infraestructura prestada, ¿no? Y eso también suma para poder dar o para poder tener una clase de calidad y que los gurises se motiven. Ahora, por lo menos en lo municipal, podemos utilizar los espacios de la Plaza de Deportes. Pasamos 20 años que no se podía tocar la cancha de madera, la cancha aquella, ¿no? Que acá viene fulano, que ahora la lavamos, que ahora, bueno, hoy por suerte, si está libre el espacio, se puede usar. Con el correspondiente cuidado, como hemos sido siempre cuando estamos al frente de una clase o de gurises, siempre teniendo los cuidados necesarios que demanda un espacio físico público para realizar una actividad digna, ¿no? Bueno, entonces, bueno, quería hacer ese comentario y en este momento que se están votando el presupuesto en el Parlamento y viendo las asignaciones que van para un rubro y para otro, y nuevamente el gran olvidado sigue siendo la educación. Y creo que la educación física dentro de lo que es ANEP, la educación pública, también. Uno a veces, cuando salen estas actividades deportivas, compara con colegios privados, con otras instituciones. Y bueno, no en vano vemos un desarrollo en cuanto al deporte, en cuanto a su formación, diferente, ¿no? Pero no puede ser que tenga que haber dinero de por medio en cuestiones básicas, ¿no? Salud, educación, un trabajo, una casa, en esas cuestiones. Creo que nos estamos alejando cada vez más. Bueno, quería hacer ese comentario, gente, no quiero ahondar mucho más en esto y bueno, decirle que en estas cuestiones cuando uno se encuentra con gurises de otras generaciones y te reclaman eso, bueno, confirma a veces lo que uno piensa, ¿no? Creo que sí, que dentro de lo que es la educación, nuestra formación, un punto es el gran olvidado, con mi humilde opinión, ¿no? Y desde un ámbito que lo vivo, es la actividad física, la expresión corporal, todo lo que tiene que ver con la recreación dentro de las currículas educativas. Bueno, gente, no quiero irme muy, muy largo con eso, pero bueno, quería hacer ese comentario, como de una cosa uno llega a poder confirmar y ver algo que lo piensa y que siempre está ahí, pero bueno, la misma realidad te pega en los ojos. Así que quería comentar eso con ustedes. Bueno, esperemos que levante, que abra, que aparezca el solcito y pase este tiempo feo. Un abrazo grande y nos estamos viendo en la próxima. Chao. Tiempo de tantos ungüentos, de darnos contra el muro, de nuestros lamentos, sigo buscando afuera lo que no hallo adentro, sin peros en la lengua, aquí te espero. No digas maybe. Claro que sí, Kevin Johansen, no digas quizás. Dale, baby. No digas quizás. No digas, ¿vieron? De tanto buenísimo, nos escribe Estela, atenta. La tripulación, la navegación de la balsa, aparece por supuesto Lisandro Aristimuño. En la lengua, aquí te espero. No digas, en este caso es Susana que nos cuenta que le encanta la columna de Leandro. Yo me hago cargo de mi sin embargo. Ahí está Lisandro. De la pena y de la gloria, de todos mis fardos, relojeo el espejo sin miramientos. Quizás nada. No digas quizás, vamos a decir quizás. Buenísima la columna de Leandro, donde pone no solamente a la educación en perspectiva, ¿verdad? Cuando nos encontramos con ex estudiantes, donde uno percibe y tiene otra dimensión de ese vínculo, de ese momento, ¿verdad? Cuando lo encuentra 5 años después, que esté haciendo lo que esté haciendo, aquello siempre se guarda como algo precioso. No puede ser feliz ni encontrar amor. Seguimos leyendo mensajes de ustedes por el 099-644-233, pero también es el momento de las noticias locales. Y si es el momento de las noticias locales, es el momento de ir a la redacción de Ecos Regionales. Allí Ricardo López nos cuenta. Calma, estamos en la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Qué buena idea que Ecos Regionales nos acerque las noticias locales. Espero con más ganas el diario cada viernes. Canto menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Eduardo, muy buenos días a la audiencia de La Balsa. Un gusto, como siempre, saben, poder comunicarnos con ustedes para, en este caso el lunes, adelantarles algunos de los títulos que van a ser noticia en la edición de mañana, martes 14 de octubre. Les detallo algunas cosas que han pasado y que, bueno, serán recogidas en las páginas de Ecos. Finalmente, el directorio de ACE estará haciendo un llamado público para un médico y enfermera para una función permanente en el centro poblado Andresito recordarán ustedes seguramente que ha sido uno de los reclamos más insistentes de los pobladores de aquel centro poblado, en la medida en que no han tenido una cobertura estable en este tiempo allá en Andresito, una zona muy movida, por cierto. Se han producido algunos siniestros de tránsito que han merecido la ocasión de problemas, ¿no?, en materia de traslado de enfermos y heridos en esas circunstancias. Es cierto que hace un par de meses hay una médica de familia que está atendiendo en ese centro poblado, pero el contrato se vence ahora y a partir de enero quedarían sin esa cobertura médica permanente, pero con este llamado público que se está haciendo por parte del directorio de ACE, ese problema habrá de resolverse definitivamente. Bueno, esperemos entonces que comiencen a solucionarse los problemas de la salud rural en nuestro país y en particular en el departamento de Flores. Finalizó, Eduardo, este fin de semana el seminario regional para alcaldes y concejales de los distintos de municipios de tres departamentos, de Montevideo, de San José y de Flores, una instancia que es impulsada por distintas instituciones bajo liderazgo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Saben ustedes que la OPP es quien distribuye los recursos del gobierno central para las intendencias y municipios. Y bueno, en materia de municipales, alcaldes y concejales venían un poco atrás, de acuerdo a lo que se dijo en cuanto al conocimiento de la función. Recuerden ustedes que no hace tanto tiempo que se instalaron estos municipios y han estado un poco alejados de la mano de Dios, por decirlo de alguna manera, y eso significa decir que del gobierno central e incluso de las intendencias. Calificados y profesionales estuvieron orientando a estos actores políticos que tienen a su cargo la gestión de los municipios en estos tres departamentos. Conversamos con concejales de Ismael Cortinas, quienes opinaron muy positivamente con respecto a esta formación que recibieron, que les permitió además lograr experiencias en el intercambio mismo que se hace entre los participantes de este evento. Por otro lado, Trinidad tuvo la visita del subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Graña. Vino con un objetivo claro, que es poder instalar la mesa interinstitucional que tan importante es para el desarrollo de estas actividades de carácter fundamentalmente social, dirigidas a atender las problemáticas de las familias más vulnerables del departamento. Una muy buena concurrencia tuvo esta convocatoria de Graña y de la directora territorial del MIDIS en Flores, Lorena Fagalde. Nos decían el paso importante que se ha dado para encarar por este quinquenio una tarea que es, por cierto, muy importante por la función que este ministerio cumple en las comunidades de todo el país. Por otra parte, Eduardo, se dieron a conocer los primeros detalles de la conmemoración del Día de la Mujer Rural, que tendrá lugar el domingo próximo. Tendrá un epicentro en la huerta comunitaria que está ubicada, saben ustedes, detrás del hipódromo Ituzaingó de Flores. Y una muy intensa agenda, por decirlo de alguna manera, va a desarrollarse ese día, con exposiciones, charlas sobre temas técnicos de producción, que harán seguramente una jornada muy activa, la del domingo próximo. Estamos anunciando que, bueno, vayan preparándose, porque va a ser desde, a partir de las 9 de la mañana hasta ya entrada el sol, o sea que va a haber también espectáculos artísticos que darán cierre a esta Día de la Mujer Rural, la que nos apresuramos a saludar ya a una semana de ese evento. El taller de rehabilitación tuvo actividades en el marco del Día de la Salud Mental, que fue celebrado el viernes pasado. Allí hubo una muy linda jornada con delegaciones de distintos centros que atienden a personas con discapacidad. Hubo mucha música, mucho movimiento, y fue muy grata la jornada esa. Saludamos a quienes organizaron esa actividad, y además anunciarles que el miércoles 15 habrá una correcaminata acá en el centro de la ciudad, cuyos detalles se darán a conocer precisamente en el día de hoy, o sea que también a prepararse para la participación de esa jornada. Eduardo, también, bueno, se está elaborando una última nota, un informe sobre la marcha del Bicentenario de tu lugar la semana pasada, y junto con esto también otras notas que habrán de surgir en el correr de esta jornada. Así que, bueno, los invito a esperar la edición de mañana. Eduardo, un saludo para ti y a toda la audiencia, y que tengan todos una buena semana. Nos reencontramos el viernes, si les parece. Chau, chau. Yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche tan larga grita. Son dioses muertos de un tiempo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo una sombra quedó. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche tan larga guitarra. Se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad, y hasta la tierra fecunda se convierte en arena. Y pasan las manos. Julieta Lazo. Ajá, arranca. Ubican la canción, ¿verdad? Guitarra, Dímelo Tú, de Atahualpa Yupanqui. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Buenísimo, si a Jorge le gusta esta música, es que la música es buena. Cambian los demás y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche tan larga, guitarra, dímelo tú. El gusto y el saludo para la barra de la redacción de Ecos Regionales. Qué bueno, ¿verdad? Trabajando para contarnos lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestro entorno, en nuestro territorio, pero además, que es un punto de vista que a veces soslaya mucha gente, Ecos Regionales genera un registro, un archivo de lo que pasa en nuestra comunidad. Y cuando uno quiere repasar qué pasó en tal fecha, qué pasó en tal momento con aquella visita, porque así como se preocupa si viene un subsecretario como Federico Graña, que instaló las mesas interinstitucionales, ¿verdad? Unas mesas donde justamente se pone a la ciudadanía en el centro y los distintos organismos, los distintos ministerios participan de la solución. Esas mesas de diálogo, de construcción de políticas públicas, súper importantes. Les decía, así como ECOS cubre esa instancia donde están las jerarquías presentes, también cubre las otras, donde un grupo de vecinos, donde el centro de rehabilitación, donde... Entonces está buenísimo esa escala tan cercana del periodismo. Se convierte en arena. Y así como charlamos con orgullo de las cosas que, de los elementos que cuidan a nuestra comunidad, también hablamos y en voz alta de las cosas que nos llenan de vergüenza. Directo con niñas, niños o calma, estamos en la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. ¿Qué hechos tomó en cuenta la fiscal Iturralde para la acusación contra Gustavo Penadez? 54 testigos serán citados a declarar en el juicio contra el ex senador nacionalista. La fiscal suplente de delitos sexuales de tercer turno, Isabel Iturralde, presentó este miércoles su acusación contra el ex senador nacionalista Gustavo Penadez por 20 delitos sexuales y Sebastián Mauvecín, quien contactaba a muchas de las víctimas por 7 delitos de contribución a la explotación sexual de menores. En su acusación, la fiscal solicitó la pena máxima de penitenciaría contra el ex senador, que son 16 años, y tomó en cuenta las denuncias presentadas por 13 personas, 10 de ellas menores de edad al momento de los hechos, que tenían entre 13 y 17 años. Además, la fiscal tuvo en cuenta que Penadez promovió la organización de un grupo que llevó adelante inteligencia ilegal, en el que participaron policías y otros funcionarios públicos, algunos de ellos condenados, como el ex director del Comcar, Carlos Taroco, para descubrir la identidad reservada de la mayoría de las víctimas. Iturralde solicitó como penas accesorias la reparación patrimonial para 5 víctimas por un monto equivalente a 2 ingresos mensuales del condenado, como se dispone en el artículo 80 de la Ley Integral contra la Violencia Basada en Género, 19.580. También pidió que se lo incluya en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales y que se lo inhabilite a trabajar en cualquier actividad que implique trato directo con niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia por un plazo de 10 años. Para Mauvesin, que se desempeñaba como profesor de historia previo a ser detenido, la fiscal pidió 7 años de penitenciaría y las mismas penas accesorias. En su caso, la reparación económica se estableció para el caso de 4 víctimas. La fiscal sostuvo que Penades abusaba sexualmente de menores de edad a quienes ofrecía y pagaba dinero o comida a cambio de sexo. Para su fin sexual, contactaba a los adolescentes de diversas formas, por redes sociales o en la calle u otros lugares como parques públicos, invitándolos a subir a su auto. Por su parte, Mauvesin fue catalogado como un intermediario quien los captaba y se relacionaba con adolescentes en diversos lugares o a través de redes sociales como Instagram o WhatsApp, invitándolos a tener un encuentro con Penades a cambio de dinero, ofreciendo en algunos casos otros premios, como formar parte de un campeonato de fútbol que en realidad no existía. La fiscalía señala que Penades recogía a chicos menores de edad en la zona de 18 de Julio y del Parque Valle y hacían reuniones en Maldonado o en otros departamentos. Algunos de estos chicos salían de lo que hoy es el INAU y no tenían dónde ir. Penades los llevaba a hoteles o a su casa, donde abusaba sexualmente de ellos. En varios casos se apunta que la forma de contacto con los adolescentes fue similar. Mauvesin se acercaba a adolescentes que estaban jugando al fútbol y les ofrecía jugar un campeonato de fútbol, pero para eso les decía que tenían que salir con Penades y que él les pagaría. Para que los adolescentes aceptaran someterse a actos sexuales, el imputado Penades se aprovechaba de sus vulnerabilidades, les ofrecía comida y dinero, dado que son adolescentes de recursos escasos, se advierte en la acusación. Al ingresar a los hoteles, los hacía sentarse atrás o reclinar el asiento para que las cámaras de seguridad no los registrara, dado que eran menores de edad. Luego abusaba sexualmente de ellos y si se negaban a continuar, les decía que debían presentar a un amigo al que tenían que proponerle un negocio por plata. De esta forma, Penades abusó sexualmente de 4 amigos de entre 13 y 17 años. Entre los 3 mayores de edad, 2 de ellos denunciaron haber sido golpeados y abusados sexualmente por Penades. El tercero, un policía que por entonces tenía 19 años, denunció que mientras patrullaba a pie Penades, le ofreció hacer una changa mientras se tocaba los genitales y tras su negativa, lo comenzó a seguir con el auto. La fiscal también busca que Penades sea condenado por la investigación parapolicial que promovió para identificar a las víctimas. Penades conocía algunos datos de jóvenes con quienes se relacionaba, pero no recordaba el nombre completo de todos ellos, no conocía sus domicilios ni tenía forma de ubicarlos, razón por la cual inició esta investigación paralela. Es así que comenzó a intercambiar nombres y datos con alguno de sus secretarios para luego hacérselo llegar a quienes armaban la investigación ilegal, se advierte. De esta forma se trató de localizar a estos jóvenes con la finalidad de amenazarlos u ofrecerles dinero para que no declararan o lo hicieran falsamente. Algunos de ellos se encontraban recluidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde fueron apretados por funcionarios de la referida institución como forma de entorpecer la investigación, se advierte por parte de la fiscal. Tras la presentación de la acusación fiscal, la defensa de Penades y Mauvesin tiene un plazo de 30 días para responder. Luego comenzará la etapa de control de acusación en la que las partes debatirán sobre qué pruebas ingresarán al juicio y se reproducirán las declaraciones anticipadas tomadas a los denunciantes. Además, la fiscal propuso que se tome testimonio a 54 personas durante el juicio oral y público. La fiscal de delitos sexuales Isabel Iturralde presentó la semana pasada la acusación por 20 delitos contra el senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, 11 de ellos por explotación sexual a menores de edad, quien hace 2 años está en prisión preventiva por una causa que comenzó cuando Romina Celeste Papazo lo acusó públicamente. En el documento, al que tuvo acceso Montevideo Portal, se narran una serie de hechos jurídicamente relevantes para la fiscalía, además de que se pide la condena a 16 años de cárcel para Penadez por 10 delitos de explotación sexual a menores, 4 de abuso sexual agravado, 3 de abuso sexual simple, un ilícito de violación, otro por desacato y el último por atentado violento al pudor. Los hechos relevantes para la Fiscalía. Una de las víctimas, que es identificada como Mi 2, conoció a Penadez cuando tenía alrededor de 12 años, según la acusación. Ambos se conocieron a través de una agencia de prostitución, de la que el imputado era cliente. La víctima lo hacía porque necesitaba dinero para comer y pagarse sus estudios. A través de esta agencia, mantuvo más de un encuentro con Penadez en la cual éste le pagaba por mantener relaciones sexuales, añade el texto. A su vez, acusa de que en una de las ocasiones en que ambos se encontraron, el senador le dio una golpiza a la víctima dentro del hotel, hecho que la traumatizó. Penadez lo golpeó y lo obligó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, lo penetró, lo insultó, le lastimó el labio. Se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando aprende la luz del día, sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra. Pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Por la fuerza o por la explotación, bronca pues entonces cuando quieres que te corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Ifres. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir. Bueno, por supuesto, nuestro viaje continúa. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Lo dice Charlie García, yo no voy a escapar de mi destino. Y lo que compartíamos eran dos informes, uno más periodístico. Ya vieron, lo compartimos de principio a fin. Otro más crudo, donde están específicamente los hechos por los cuales se pide la pena máxima al ex senador y referente del Partido Nacional, del honorable directorio del Partido Nacional. Les decía el primer informe de la diaria, el segundo es un fragmento, obviamente está completo en montevideo.com. Debo confiar en ti. Lo tengo que saber. Y es casi inleíble. Por eso le pedimos a Rosana si lo leía y también. Es muy difícil de escuchar. Lo que sí es cierto es que da una dimensión muy clara de los hechos que fueron construyendo esta situación de, bueno, prisión preventiva por 2 años y seguramente serán por muchos más. Desandando este doble discurso, ¿verdad? Desandando esto de estas personalidades que durante muchos años de ejercicio de la actividad política dictaban normas de conducta y dictaban lo que había que hacer y lo que no. Stop, fuiste muy lejos. No puedo contenerlo. Trato de resistir. Trato de resistir y al final no es un problema. Y claro, no es un problema partidario, es un problema personal, pero cuando referentes del Partido Nacional lo salen a apoyar con un porque lo conocían, ¿verdad? Ahí se transforma en un problema partidario. O sea, los mismos referentes meten el problema para adentro del partido cuando lo apañan, lo acompañan en las conferencias de prensa, desarrollan sus conferencias de prensa desde el Parlamento Nacional, desde su bancada en el Parlamento Nacional. Entonces, ahí sí, esos mismos referentes del partido lo meten al problema para adentro. Recordemos que la última acusación a Gustavo Penadez no tiene nada que ver con el 1900 ni con el 2000, tiene que ver con el 2025. El otro día mismo, cuando un testigo de la causa fue a declarar, él lo tomó del brazo en forma intimidatoria y ahí se generó la última acusación a él.

flotando bajo la piel, así te protejo. Aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. No hay nada más poderoso que la convicción política. Es similar al amor. Compañero, pues como llegó una mujer a la presidencia... Llegamos. Es tiempo de mujeres. Y llegamos todas, es también una revolución. La principal ruptura en el 2018 es dejar de gobernar para unos cuantos. Darle poder al pueblo, libera al pueblo. Somos gobierno de territorio y estamos cerca de la gente siempre. Pues me meto mucho a todos los temas. Me gusta resolver la visión hacia adelante y después ya irte a los detalles. Supervisar, supervisar, supervisar. Y eso es muy importante, pues, para construir una conciencia colectiva. Hemos planteado siempre la defensa de nuestros compatriotas. Hay un pueblo y un gobierno que los protege, que los quiere. No soportaban que un pueblo estuviera organizado para defender su territorio. ¡Vivo México! Es amor al pueblo, amor a la patria, amor a las convicciones, a tus anhelos, un amor al prójimo. Eso es lo que nos mueve. Que son los anhelos del pueblo, que no son personales. México tiene un futuro muy promisorio. Hay que seguir con el acelerador. 19 reformas constitucionales, entre ellas una que garantiza la igualdad sustantiva de mujeres, más de 450 leyes, entre ellas la reforma al Poder Judicial, un crecimiento anual esperado del 1,2% frente a las catastrofistas que anticipaban una caída, niveles récord de inversión extranjera directa, uno de los niveles de desempleo más bajos del mundo, una moneda estable y la inflación anual en septiembre del 3,7%. No es pensamiento ilusorio, son los resultados de los primeros 12 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum. Este domingo, 5 de octubre, la presidenta de México dirigió desde un zócalo lleno de gente un mensaje con varios destinatarios. Primero, dejó claro que se consolidará el proyecto político que inició su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Advirtió también que quienes roben y traicionen al pueblo enfrentarán la justicia y aseguró que las reformas del amparo buscan evitar que esta figura legal se convierta en un resguardo de los poderosos. Nos contaba el compañero Ricardo Pérez Trejo en un reportaje desde el Zócalo que el mensaje parecía dedicado al empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, quien debe al erario más de 71 mil millones de pesos, cuyo pago ha evitado con litigios en el Poder Judicial por más de 20 años. Se terminó la era en el Poder Judicial del nepotismo, de la corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y de justicia para todas y para todos. Un verdadero Estado de Derecho es algo muy profundo, dijo Sheinbaum. Y en la explanada del Zócalo la escuchaban el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, las ministras Lenia Batres, Sara Irene Herrerías y Loreta Ortiz y los ministros Giovanni Figueroa e Irving Betanzos, en cuyas manos está el desenlace de al menos 9 litigios en los que Salinas pelea millones de pesos que le debe al erario. También la escuchaban cientos de burócratas que se dieron cita en la plaza y para ellos también hubo un mensaje. En este México nuevo, la honestidad no es la excepción, es la regla y quien traicione al pueblo, quien robe al pueblo, enfrenta la justicia. Decía Mario Campa hoy en una columna para Diario Red que en el segundo año de Claudia Sheinbaum la prueba de fuego en su liderazgo será la capacidad de cortar amarras. El elefante republicano en la habitación es Donald Trump. Su continua amenaza de tarifas descoloca a sectores enteros, frena el empleo, la inversión y dificulta la planeación estratégica para el desarrollo. Además, Trump condiciona de forma indirecta a México mediante las relaciones internacionales. Zafar las camisas de fuerza internas y externas no es tarea trivial. La gente, como sugieren las encuestas, que le otorgan a la presidenta un sobresaliente 78% de aprobación, es comprensiva cuando media la verdad y la persecución del bien común. La luna de miel prolongada da capital político, hay que usarlo o se desprecia, advierte Campo. En la base América Latina llevamos meses cubriendo nuestra región y el mundo desde México, este país que hace 8 años vio como un movimiento popular, plebeyo, único, un movimiento de los nacos, comenzó un profundo proceso democratizador de transformación que se convirtió en una referencia para muchas izquierdas en el mundo. El primer año del gobierno de Sheinbaum, además de toda una serie de resultados visibles para México, deja una hoja de ruta para América Latina y si me apuran para el mundo. ¿Qué nuevo orden mundial queremos y hacia dónde nos dirigimos? En un mundo y en una región donde los mensajes de crueldad institucional y de injusticia social amenazan con triunfar, y en algunos casos como Argentina o Ecuador ya lo han hecho, México propone justo lo contrario, un Estado capaz de preocuparse por los que menos tienen y de establecer mejoras para la mayoría de la población. Frente a esa visión del mundo de la mano dura contra todo el que no piense igual, Sheinbaum, el modelo político mexicano, ofrecen una alternativa de paz, de tolerancia y de respeto, así como de ampliación de unos derechos que en gran parte del planeta han empezado a peligrar. Donde los Trump, los Milei o los Bukele de turno campan más o menos a sus anchas, proponiendo autoritarismo y recorte de derechos en todas las esferas sociales. Y ante los llamamientos a los recortes y la austeridad, México es también el ejemplo de que un modelo con un Estado que ofrezca mayor bienestar a su población también es sostenible económicamente, como durante décadas lo ha sido en gran parte de Europa. Para todos los que nos quieren convencer de que no hay plata, este país se convierte en ejemplo de lo contrario, de que se puede ser más rico sin ser cruel y sin perjudicar sistemáticamente a los que menos tienen. Se nos intenta convencer de lo contrario desde partidos políticos y think tanks conservadores de todo el mundo, pero sabemos que no es verdad y México es una de las pruebas de ello. Si como planeta somos más ricos cada año, ¿por qué debemos creer que hay menos dinero precisamente para los que más lo necesitan? Si los ricos son cada vez más ricos y la mayoría de la población cada vez tiene menos acceso a esa riqueza, evidentemente hay algo que no nos están explicando bien y quizá México nos ayude a entender que las cosas sí se pueden hacer de otra manera, mejorando la vida de la mayor parte de la población y no solo la de unos pocos amiguetes. Hoy en la base América Latina hablamos del primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum. Bienvenidos y bienvenidas. JUTEP concluyó que hubo corrupción por parte de Albizu al nombrar director de obras al hijo del secretario general de la Intendencia de Salto. El organismo exhorta a la Intendencia a revertir la decisión en 30 días. Albizu consideró insólita la resolución. La Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP, publicó este viernes una resolución del 2 de octubre en la que concluye que el intendente de Salto, el nacionalista Carlos Albizu, y su secretario general, Walter Teixeira, incurrieron en un acto de corrupción al haber designado a Juan Manuel Teixeira, hijo del secretario general, como director de obras de la comuna. La denuncia llegó de forma anónima al organismo en julio, a raíz de una publicación de Caras y Caretas que informaba sobre la designación y el vínculo entre los Teixeira. Tras las consultas a la comuna y el estudio del caso, la Junta concluye en la resolución que, con la designación, ambos jerarcas violaron varios artículos del Decreto 30.003, que reglamentó la Ley 17.060 sobre normas de conducta en la función pública y varios artículos de la Ley 19.823, el Código de Ética en la Función Pública, que entre otros puntos prohíben revistar en la misma oficina por razones de parentesco o actuar bajo dependencia directa dentro de la misma repartición u oficina de aquellos funcionarios que se vinculen por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad y afinidad, matrimonio o unión concubinaria. Prohibición que no está condicionada al tipo de cargo, forma de acceso, condición del funcionario, ni su remuneración, para evitar implicancias y eventuales conflictos de intereses que se pueden producir cuando hay una relación de dependencia, supervisión y control más allá de las figuras y estructuras administrativas. Además, la resolución considera: el nepotismo es una práctica que debilita las bases del Estado y corroe la confianza que la ciudadanía deposita en sus instituciones, que en modo alguno debe naturalizarse porque puede abrir la puerta a otras prácticas corruptas, como el clientelismo o el tráfico de influencias, entre otras. La resolución, firmada por Ana Ferraris y Alfredo Asti, presidenta y vicepresidente de la JUTEP respectivamente, marca que a sabiendas de lo irregular de la actuación, realizó la designación, firmando la resolución en lugar del secretario general, el funcionario Alejandro Seco, a quien en la misma fecha autorizaron a firmar, entre otros, resoluciones en sustitución del secretario general. Tras resolver la comunicación a la Intendencia y la Junta Departamental, la JUTEP exhorta a la comuna a que se adopten las medidas correspondientes, revirtiendo asimismo la situación denunciada conforme lo dispuesto en el artículo 36 del Código de Ética en la Función Pública, de lo que se solicita se informe a este organismo en un plazo de 30 días. Carlos Albizu. Resolución de la JUTEP es un claro ataque político. Este mismo viernes, el intendente emitió una comunicación en la página web de la intendencia en la que expresó que la resolución es insólita y que se trata de un claro ataque político a la comuna. En el plano jurídico, le vamos a dar la respuesta correspondiente, yendo hasta las últimas consecuencias, señala el comunicado, que cuestiona que la resolución emplea calificativos totalmente fuera de lugar, ofensivos para con el gobierno de Salto, basándose en un dibujo que pretendió ilustrar el organigrama de la intendencia, elaborados y heredados ambos, el dibujo y el organigrama, del gobierno de Lima, en referencia al organigrama que cita la resolución que fue tomado de la página web. Según Albizu, la norma establece con claridad la estructura orgánica y administrativa del gobierno departamental de Salto, y allí se determina que el Departamento de Obras no depende ni tiene relación directa con la Secretaría General de la Intendencia. Albizu afirmó que estamos ante un claro ataque político, sin ningún fundamento legal, que solo busca desprestigiar al gobierno de Salto, y no estamos dispuestos a dejarlo pasar. Somos y seremos celosos defensores de la legalidad vigente, y si en algún momento cometemos un error, no tendremos problema en enmendarlo. Pero este no es el caso, menciona la nota, en la que confirma que Juan Manuel Teixeira continuará en su cargo dentro del organigrama actualmente vigente, el cual, según adelantó, el gobierno departamental proyecta modificar en la próxima ley presupuestal. Tan solo porque no soy más que alguno de ellos, sin la domina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar, yo adoro a mi ciudad. Cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loca y de mersa, aunque guadañe tu pelo a la fuerza en un coafer diseccional. Y sin embargo yo quiero ese pueblo, porque me incita la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarles y de cantarles mi novedad, mi novedad. Muy bien, Fabiana Cantilo y esta versión, ¿se acuerdan, verdad? La canción original es de Pedro y Pablo, los mimos de la Marcha de la Bronca, y Fabiana Cantilo hace esta versión bastante más pausada, ¿no? Como caminando por la ciudad. Cuando las chicas con su minifalda. Fabi Cantilo le pone todo ese swing que tiene ella, esa voz, que estuvo hace bien poquito en Montevideo. Y le ponía un poco el cierre a esto que traíamos sobre, que poníamos sobre la mesa, ¿verdad? De la experiencia de un año de gobierno de Claudia Sheinbaum, profundizando la democracia, profundizando la transparencia en una situación compleja como es la de México. Esos estados plurinacionales, ¿verdad? Que tienen muchas naciones en el mismo territorio y que, bueno, a veces conjugar los cuidados de una nación y de otra no es tan fácil. Y luego este ejemplo de la Intendencia de Salto, donde, bueno, de las muchas posibilidades que hay para contratar, se contrata a un familiar. Yo creo que esto ha sido todo por hoy. Perdón, perdón, y así despacio. Vieron que ya vamos construyendo algunos códigos y sabemos que si suena en el país de la libertad, es que llega Mario. Donde exista una canción, búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Calma, estamos en la balsa. Me encanta la música de la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Buenos días, lunes 13, según el calendario maya, es un número de la suerte. Números, estamos guiados, controlados y afectados por los números todo el tiempo. Medimos y nos controlamos en números. También somos un número. A mí, de mi dedo gordo, como ya he visto a otros, me pondrán un piolín o precinto y tus últimos tres números de chasis y listo. Herodoto, por el 430, el primer historiador de la historia, y tal vez fue la primera vez que anunciaban que no estaba hablando de cosas inventadas, plantea: los hechos son lo que son. Estas ideas empezaron a sonar al oído de los demás como dichos de musas o poetas. Me parece, sabiendo o no, Herodoto que empezaba a contar la realidad como noción o conciencia. Lo que es, es. Cada generación va definiendo qué es fantasía y qué es real y qué no. Cada día que pasan, años y surgen cambios, todo va rápido, 72 horas, y no solo cambia la realidad, la inventamos y queda un desajuste incomprensible para aquellos que paran, miran y escuchan. Tanta información fomentando un pensamiento a ras del agua, no más, que no da forma alguna, pero entretiene una cantidad, se navega poco, pero se flota día tras día. Como para los griegos, los poetas dicen la realidad, hoy estamos en la era de las verdades lógicamente cuánticas, y cómo se rige y quién nos dice, hoy sobre la realidad, los científicos. Todo es algoritmos dudosos, y estamos todos en su cinta transportadora. Somos una pieza, una más, de miles, y los filósofos dan batallas, y los poetas seguirán escribiendo, y dedicando sus palabras a la cosa redonda, brillante esa, que acá se ve de noche, por ahora sigue volviendo. Entonces el estado de realidad hoy es la velocidad con la que la fantasía logra engañar a la realidad, y así se renuevan las verdades minuto a minuto. Nada permanece. Los números nos definen en todo, para comprar, vender, la pobreza, la riqueza, los números. la cantidad de palabras, la cantidad de silencios, todo es matemática, y ellos solos nos hacen nada por sí mismos. Los integramos nosotros para definir y actuar en función de las decisiones. Acá son muy utilizados los números divisores. Divide y triunfarás. Pero ¿con cuál relato debemos medirnos? Herodoto no está, solo quedan sus escritos. La realidad es cruel, sí, aunque si cambiamos nuestra forma de decirnos y empezar a dialogar diciendo lo mismo, pero desde el lenguaje de los que nos dan explicaciones a la realidad con fantasías. Esto es a modo de entender que se puede decir la misma realidad tremenda que vivimos, pero igualito al que escuchás, dándote los números que ya eligieron y decidieron por vos. ¿Cómo decirnos, a modo de desahogo, lo que vivimos día a día? No llegamos a fin de mes, decimos nosotros. Ellos te dirán, se ha producido un desfase entre ingresos y egresos. También decimos nosotros, aumentaron todo otra vez, pero de ellos escuchás, se aplicó una actualización de precios acorde a la conjuntura inflacionaria. Todos diciendo no tenemos un peso. Desde la economía, te explican, se evidenció una retracción de liquidez personal. Qué caro está todo, che. En la radio te dicen, el índice de percepción ciudadana está alcanzando niveles históricos. La UTE me cortó la luz, decimos nosotros. Ellos te dicen técnicamente, bien, hubo una interrupción en el suministro energético por la optimización de recursos. Escúchame, me estoy llenando de deudas. El del crédito te da ánimos y te explica. Se ha iniciado un pronunciamiento a futuro con tasas poco saludables. Ya aporreados decimos esto, no da para más. El ministro Done te lo aclara. El modelo actual presenta un agotamiento estructural. Muchachos, otra vez arroz, y a presidencia te dirán, se consolidó una canasta básica monoproducto. Si un día te digo, Eduardo, hoy no da para salir, amigo, favor no me respondas con la célebre frase académica. Bueno, tranquilo, estarás priorizando la actualidad fiscal de las salidas recreativas. Como verán, hablar y decirnos las mismas cosas de otra forma existe y está muy instalado con esos términos que te dicen casi siempre lo mismo por no decirte. Para que te quedes tranquilo y que entendiste poco o nada. No es tan difícil. En todo te dicen en idioma fantasía o realidad, y con los hechos es igualito, más elegante o con las conversaciones comunes. Los números rigen todo. Hoy es lunes, esto es así. Hoy estamos despertando a ser críticos, a discernir, a no dar por cierta toda explicación en idioma entreverado y galáctico. Suenan inteligentes, intelectuales, altamente académicos. Nadie nos dice y nos prepara para algo que parece una comparación de chiste. Y cuando te diga Eduardo no da para salir hoy, no escuche de vos esa devolución y me quede pensando, ¿me entendió? Obvio que entendiste vos también, pero eso que no tratamos de aprender y descifrar de cómo nos dicen las mismas cosas, con el mejor uso del idioma, eso nos hace quedar dudando y negados de decidir después. Nos vienen diciendo de modo difícil lo fácil. Y con intenciones planificadas o no, va y viene la verdad, lo que está bien o lo que está mal. Y tanto que le ponen relleno para que tu conciencia esté en pausa y descanso. Herodoto se ve que estaba todo el día de historia en historia, descansando y sin trabajar. Pediría una manzana y aparecería la manzana. Y dejó anotado para un lío existencial a futuro. Prefiero no se dé ese dato, de época en época y de mano en mano. Se escribe, se borra, se redefine la historia y se le cuestiona todo. Hay tiempo, los números dan siempre. Y se puede poner peor. Hay teorías de que no existimos. Según Copenhague, somos algo en el momento que algo en el estómago de los átomos se juntan. Y acá sí me entrego y me doy por bien explicado yo. Si no se sabe bien qué es lo real, solo si somos observados existimos. Si no somos el objetivo de observación, no. Palestina está teniendo suerte, están todos los objetivos mirándolos, observándolos, y tal vez, si no se dejan ver, hay métodos científicos que les ayuden con la parte subatómica tirada desde algún avión de esos chiquitos hoy, otros felizmente observados, todos en Ecuador. También hay que anunciar que hay bebés nacidos, el del águila imperial, María Corina Manchado, un noble polluelo servil y recién premiado. Se cae de maduro, que para las demás aves continuará el miedo y el temor, y que no les alcancen las llamas de ese pájaro de fuego. Todo lo que molesta cerca del nido lo quema. También nació la ceiba periodismo. Busquen en las redes, que seguramente con una VIC darán batalla a manifiestos, escritos, discursos, y así las palabras sirven nuevamente. Entonces pasan los gobiernos, trabajos, amigos, pueblos, pasa, todo pasa, y entonces está clarito. La indiferencia sufre de inconsciencia total, es miope o tiene rayado y borroso el lente de observación. Buen lunes y salud. Por supuesto, buscando un símbolo de paz, Charly García. Buenísimo lo que escribe y lo que dice Mario, nos cuenta Tomás, Alba, Martín. Es verdad, aquí en La Balsa nos encantan los remos que aporta nuestros tripulantes. ese juego brillante de los hechos y cómo se construye un relato alrededor de los hechos. Es el pan nuestro de cada día y está buenísimo desnudarlo de esa manera. Mientras Charlie convida, ¿verdad?, invita a buscar símbolos de paz, nos vamos y ponemos la mirada en lo que ocurra hoy, en este momento, en la Franja de Gaza. Calma, estamos en la balsa. En la mañana de este lunes se espera que comiencen a ser liberados los rehenes israelíes y los presos y detenidos palestinos. Trump y más de 30 líderes mundiales celebrarán una cumbre en Egipto con el objetivo de comenzar una nueva fase de seguridad y estabilidad regional en el Medio Oriente. En las primeras horas del lunes, el Medio Oriente, durante la madrugada uruguaya, se espera que la organización islamita palestina Hamas comience la liberación de los 20 rehenes israelíes que están cautivos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Tras el acuerdo al que llegaron funcionarios israelíes y de Hamas el jueves en Egipto, anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, que implicó el cese de los bombardeos en la Franja de Gaza, comenzaron a saberse algunos detalles de la puesta en libertad de los rehenes como parte de la primera fase del pacto al que llegaron las partes. Se espera la liberación de los rehenes vivos desde al menos tres lugares de Gaza: la ciudad de Gaza, Gaza Central y Jan Yunes, en el sur del territorio palestino. Hamas los entregará a representantes de la Cruz Roja sin ninguna ceremonia de liberación y luego los rehenes se encontrarán con militares israelíes que los estarán esperando en Gaza. Posteriormente, los rehenes serán escoltados hasta la base militar de Rein, cerca de la frontera, para un chequeo inicial de salud física y mental. Se espera que algunos familiares de los rehenes esperen a sus seres queridos en las instalaciones de esa base militar. A cambio, Israel liberará a unos 250 palestinos recluidos en cárceles israelíes, así como a unas 1.700 personas de Gaza detenidas después del 7 de octubre de 2023 y que están recluidas sin que pesen cargos criminales en su contra. El Servicio Penitenciario de Israel informó que los detenidos fueron trasladados a centros de deportación en las cárceles de Ofer y Keit Zia a la espera de instrucciones de la cúpula política. Hamas también tiene previsto comenzar a devolver los restos de los rehenes muertos a partir del lunes, aunque las fuerzas de defensa de Israel afirman desconocer cuántos cuerpos entregará inicialmente. La organización palestina comunicó a los mediadores durante las negociaciones que desconoce la ubicación de algunos de los cuerpos de los rehenes asesinados, lo que podría retrasar su entrega. El ejército prevé que la devolución de los cuerpos de los rehenes asesinados se realice en varios días, probablemente dos. A este respecto, el personal del Instituto de Medicina Forense, Abu Kabir, indicó que la identificación de algunos de los cuerpos de los rehenes fallecidos podría tardar más de 24 horas. El retorno a la nada. Desde que terminaron los bombardeos sobre Gaza, centenares de miles de personas que habían sido desplazadas de manera forzosa de la ciudad de Gaza hacia el sur comenzaron a retornar a sus casas, en su mayoría totalmente destruidas por los ataques israelíes. Pero aunque ya no tienen el temor de poder ser asesinados en cualquier momento, las consecuencias del conflicto bélico serán duras para la población de Gaza, con más de 67.000 muertes confirmadas y con un panorama desolador entre las ruinas y la hambruna y las dificultades para acceder a todo tipo de bienes necesarios para vivir. Un periodista de la cadena qatarí Al Jazeera, presente en la ciudad de Gaza, afirmó que el alto el fuego puso fin a una forma de violencia, pero la lucha continúa. La gente emprende este agotador viaje de regreso aquí, en el norte, porque pertenece a este lugar. Nos siguen diciendo que pertenecen a esta parte del territorio palestino de la Franja de Gaza y que nunca serán desarraigados de aquí, declaró el corresponsal. Por su parte, la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza informó que se llevaron a cabo 5.000 operativos públicos tras la entrada en vigor del alto el fuego. Entre ellos se encuentran más de 850 misiones de rescate y socorro llevadas a cabo por la Defensa Civil de Gaza, la policía y equipos municipales para recuperar cadáveres, retirar escombros y asegurar las zonas destruidas. Desde la mañana del viernes se llevan recuperados unos 150 cadáveres en diversas zonas del enclave, según informó la Defensa Civil. Además, el Hospital Nasser informó de la recuperación de 28 cadáveres únicamente en la ciudad de Jan Yunes, en el sur de Gaza. También se realizaron cerca de 900 misiones de servicio para restaurar las tuberías de agua y alcantarillado, añadió la agencia. Estas misiones se llevan a cabo con los recursos mínimos necesarios, ya que el bloqueo israelí sobre Gaza todavía sigue vigente, restringiendo la entrada de combustible y equipos. En el marco de sus ataques sobre Gaza, las fuerzas israelíes destruyeron ambulancias, camiones de bomberos y centros de defensa civil, lo que paralizó aún más las labores de emergencia y recuperación en todo el enclave. El alcalde de Jan Yunes declaró que el 85% de la gobernación que él preside fue destruida por los ataques y añadió que es necesario retirar unas 400.000 toneladas de escombros de las calles de la ciudad. Los grupos de ayuda humanitaria también han instado a Israel a reabrir de inmediato más cruces para permitir la entrada de ayuda a Gaza. El Programa Mundial de Alimentos, PMA, afirmó estar listo para restablecer 145 puntos de distribución de alimentos en todo el territorio una vez que Israel autorice la ampliación de las entregas. Antes de que Israel cerrara completamente Gaza en marzo, las agencias de las Naciones Unidas proporcionaron alimentos en 400 puntos de distribución. Lo más importante ahora para que podamos llegar al norte es que se abran los cruces, declaró Antoine Renard, director del PMA para los territorios palestinos. El funcionario explicó que un alto el fuego anterior en enero, el PMA había posibilitado el ingreso de prácticamente un tercio de todos los bienes que lograron entrar en Gaza. Las condiciones deberían ser las mismas ahora. Esperamos que las buenas prácticas que implementamos en enero de 2025 se apliquen nuevamente en este alto el fuego, declaró Renard. Por su parte, la portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Tess Ingram, declaró el sábado que la agencia espera aumentar significativamente el suministro de alimentos de alto valor energético para niños desnutridos, suministros de higiene menstrual y carpas en los próximos días. Sobre la reconstrucción de Gaza habló este domingo el vicepresidente estadounidense, James David Vance, quien declaró que su país no financiará las obras en el territorio palestino, sino que esto correrá por cuenta de algunas naciones árabes. La mayor parte del dinero provendrá de nuestros amigos del Golfo Pérsico y estoy seguro de que una parte provendrá de Israel, declaró Vance en una entrevista con la cadena Fox. En realidad, esto no requerirá muchos recursos de Estados Unidos. Lo que sí requerirá es nuestra supervisión constante en nuestra labor diplomática. Eso es lo que estamos aportando, pero los recursos provendrán principalmente de los países del Golfo Pérsico, agregó Vance. Las Naciones Unidas estimaron que la reconstrucción de la devastada franja de Gaza costará más de 50 millones de dólares, pero se desconoce el costo real de las obras, como así también el tiempo que puede llevar realizarlas. El futuro de Gaza y la región. El presidente estadounidense y su homólogo egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, presidirán de manera conjunta una cumbre que se celebrará el lunes por la tarde en Sharm el-Sheikh, Egipto. Líderes europeos, entre ellos el francés Emmanuel Macron, el británico Keir Starmer, el alemán Friedrich Merz, la italiana Giorgia Meloni y el español Pedro Sánchez, junto con el turco Recep Tayyip Erdogan, asistirán a la cumbre que se celebrará tras la entrada en vigor de un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza el viernes. La cumbre tiene como objetivo poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, intensificar los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad del Medio Oriente y marcar el comienzo de una nueva fase de seguridad y estabilidad regional, según expresó un comunicado emitido por la presidencia egipcia a última hora del sábado. En el cónclave internacional, en el que no participarán Israel ni ningún funcionario de Hamas, sí estará presente el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, según informaron integrantes de su gobierno, a lo cual agregaron que la decisión se coordinó con Estados Unidos y Egipto. Un funcionario palestino confirmó al diario The Times of Israel que Abbas estará presente en Sharm el-Sheikh, a pesar de que el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu viene descartando cualquier participación de la autoridad palestina en la gobernanza de la Franja de Gaza. Además, está prevista la asistencia a la cumbre del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, su homólogo en la Liga Árabe, Ahmed Abalghet, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. El programa preliminar de esta cumbre incluye una reunión bilateral entre el Sisi y Trump, además de una reunión grupal con los líderes y presidentes participantes, de acuerdo con lo que informó la agencia EFE. Del proyecto Hormiga, Rally, Barrio Nuevo, Lisandro, Aristimuño, le ponen el marco a esta noticia que nos enviaban de la diaria. Es un poco tarde, mi vida. Lejos de cualquier posición simplista de que ya esto es la paz, lo conversábamos el viernes, ¿verdad? No hay paz sin justicia, y esto que también traía el informe de que la gente pertenece a un lugar. Pertenecemos a una tierra. Entonces, bueno, habrá que caminar mucho para que realmente se construya un estado de paz. No quiero despertarme solo. Algunos creen que es a partir de la construcción de dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Otros no estamos tan convencidos de eso y creemos que tiene que haber como una gobernanza global, porque así fue generado el problema, desde una decisión global. No hay tiempo. Y la asimetría total que hay entre un pueblo y el otro hacen que la convivencia no sea posible. ¿Cómo no amarte? Pero bueno. Si hay menos muertos, si hay menos bombardeos a las tiendas de campaña, si hay menos asesinatos por comer, estamos medio milímetro mejor. Quiero arrasar un poco. y con la canción Vida, que sea un mandato para hoy y para siempre, terminamos nuestro viaje por el día de hoy. Les agradecemos los mensajes por el 099-644-233, la gente que escribe y que abraza a la tripulación, que acuerda o desacuerda con tal posición, y está buenísimo que eso pase así. ¿Verdad? La mirada superadora es aquella mirada que se nutre de las miradas desde cada uno de nuestros lugares. Y traíamos justamente a México un poco para esto, ¿no? Vieron que esta canción tira como un aire de ¡ay, sí! Aunque sea un poco tarde, vamos por esa construcción de libertad. Imagínense si en la escala flores de las cosas no lo vamos a poder hacer posible, por favor. Buenísimo que se llene el WhatsApp de señales de ustedes, pero hasta aquí la balsa del día de hoy. Ya les dije, ha sido un gusto. Nos vemos, nos escuchamos mucho más. Nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Quiero que la luna se acuerde de mí. Calma, estamos en la balsa. Me encanta la música de la balsa. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Con viento a favor y en contra. Con buena compañía siempre. Con información, comunicación y buena música. Junta madera, que aquí finaliza la balsa. La balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...